Sigo pensando en ti y no sales de mi mente porque como tú eres puro. No me digas que no, si yo sé que sí. Mami, es que tu boca me provoca. Si no te contesto te me aloca. Pienso en ti cuando estoy en la nota y cuando encima me lo choca. Mami, es que tu boca me provoca. Si no te contesto te me aloca. Pienso en ti cuando estoy en la nota y cuando encima me lo choca, yeah. Y yo sé que también quieres de mí. Ven, muéstrame que tiene ahí. Mami, ese culo se ve fantástico. Y si te miras tengo el peine acrílico. Te gusta cuando me pongo diabólico. En diferentes poses algo exótico. En pocas palabras algo explícito. Tú solo me llamas y yo le llego rápido. Mami, estás peluche y quieres verme, estás diciendo. No soy como el resto, por eso te estoy gustando. Y como quiero cuando te veo te prendo, yeah. Mami, es que tu boca me provoca. Si no te contesto te me aloca. Pienso en ti cuando estoy en la nota y cuando encima me lo choca, yeah. Mami, es que tu boca me provoca. Si no te contesto te me aloca. Pienso en ti cuando estoy en la nota y cuando encima me lo choca, yeah. Que yo quiero que seas mía, pero tú no sabes amar. Contigo estaría de por vida, pero todo tiene su final. Mami, vamos a hacerlo, yo sé que también lo estás sintiendo. Dale, no digas no, si por otro lo que estás sufriendo. Sigo pensando en ti, no sales de mi mente porque como tú eres puro. Mami, es que tu boca me provoca. Si no te contesto te me aloca. Pienso en ti cuando estoy en la nota y cuando encima me lo choca. Mami, es que tu boca me provoca. Si no te contesto te me aloca. Pienso en ti cuando estoy en la nota y cuando encima me lo choca.